Urba, en la capital cordobesa, este informativo que es un proyecto comunicacional colaborativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos aquí empezando, un poquito atrasados, es algo que nos cuesta evitar, no atrasarnos un poquito, pero bueno, acá arrancando estamos con Romy. ¿Cómo andás, Romy? Muy bien, estaba ahí pensando, no sé si acuerdo en esto de estar atrasadas o no. En realidad es como la dinámica un poco así, ¿no? ¿Viste? Tipo, una dice, bueno, a las 10 largamos con un buen tema musical, con un buen spot. Y bueno, y ahí, tipo, hoy 10 y 13, nuestras bellas voces sonando en el aire de Enredando las Mañanas, este programa colectivo que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, que, bueno, como siempre decimos, en esta introducción es un programa itinerante que rota de radio en radio, que el lunes tuvo la inauguración por primera vez en el aire de Punilla, desde la transmisión que hicieron las radios de Radio Roja y Radio Panamericana, y que mañana va a tener nuevamente una de las radios fundantes de este proyecto colectivo, que es Radio Voces desde La Rioja. Así que estamos chochas de sumar sonoridades diversas y del interior a el aire del Enredando las Mañanas. Así es, así que bueno, mandamos saludos a la gente ahí de como de Radio Roja y Radio Panamericana, y mucha suerte para mañana a la gente de Radio Voces allá en La Rioja. Lo de si estamos atrasados o no, lo vamos a discutir en otro momento. Nos encanta discutir esos temas. Yo diría que deberíamos empezar a las 10, pero bueno, está bien, son cosas que pasan. Lo que sí, que vamos a empezar con mucha información, porque hay mucho para ver, hay mucho para oír. Vamos a estar con temas de trabajadores y trabajadoras, con temas ambientales. Vamos a estar hablando un poco de lo que es las necesidades de las mujeres en relación a la posibilidad de interrumpir un embarazo mediante el uso de pastillas, que está siendo complicada por cuestiones de inflación que a veces no se entienden muy bien. Y vamos a estar viendo si podemos hacer una comunicación con Brasil también. Bueno, un poco los temas que vamos a estar tratando en el día de hoy. Si tenemos tiempo, a ver si podemos hablar algo de este nuevo engendro de nuestra ministra Patricia Bullrich, del servicio. Qué creativa que es, cívico, ¿no? La verdad es que yo estoy admirada de la creatividad de nuestro. Servicio cívico voluntario a cargo de la gendarmería. No sé, algo muy raro. Y escuchaba no era ella, era otro funcionario que decía, le preguntaba, ¿y cómo van a incentivar a los pibes, a las pibas, para que se quieran sumar? Y los vamos a incentivar prometiéndoles viajes en helicópteros, aprender a manejar un dron. Y yo creía que estaba, viste, como suele suceder, que parece que se están gastando, te están diciendo un chiste, pero no era, lo decía seriamente. Cuando sería mucho más bueno para el país, que lo que tienen que hacer, inviertan en presupuesto educativo y en y oportunidades para todos los pibes y las pibas, y no que digan que como no tienen oportunidades, les ofrecemos esto. Con toda la historia negra que tiene todo lo relacionado, por un lado con la gendarmería y con esto de poner pibes y pibas en manos de las fuerzas de seguridad en el país, ¿no? Recordemos que quizá para muchos es la mejor noticia que tuvo el gobierno de Carlos Menem en los 90, que fue abolir o terminado el servicio militar obligatorio, ¿no? A partir de la muerte del conscripto Carrasco. Así que bueno, como muchas cosas atrasamos con este gobierno, ¿no? Volvemos a discutir cosas que ya estaban claras, que ya estaban discutidas, estaban cerradas, y bueno, vuelven a reabrirlas. Así que vamos a ver si podemos hablar con alguien que nos esclarezca un poco esto, ¿no? Así que, bueno, sí. Esto es el Enredando, ¿no? Largamos nomás, Mark. Largamos, vamos. Estás escuchando el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, 10:17, vamos a un cortecito musical. Vamos. Y se extrae, nunca pagará. Un tren de luz en la humanidad y el canto del pueblo. Una ilusión que pronto

con que tiene tantas ganas de ser silenciada por los poderosos, que es la historia de los vecinos y vecinas de la fábrica Porta y la organización que llevan adelante para que esa fábrica que contamina, que produce bioetanol de manera ilegal, que enferma, incluso que mata, se vaya de ese lugar para que la gente pueda vivir en un ambiente sano. Y bueno, ¿y qué pasó con tanta alegría? Pasó que por presiones que ya había habido para la primera fecha donde se estrenó, presiones de la empresa, la municipalidad, para que no se haga, de querer verla primero, un tipo de censura previa, en ese momento se logró no ceder a las presiones, pero iba a haber una nueva función de Porta y esta vez parece que sí se cedió a las presiones. Y fue, como lo decimos con todas las letras, fue censurada la segunda proyección del documental Porta en el Centro Cultural La Piojera. Uh-huh. Bueno, y para hablar un poco de lo que sucedió, de esta ingrata noticia que nos toca dar, pero que bueno, aquí estamos también para amplificar los micrófonos, estamos en comunicación con Florencia Reynoso. Ella es la realizadora del documental Fuera Porta, un grito de lucha. Un trabajo comunicacional que además nos enorgullece mucho aquí quienes hacemos comunicación alternativa, popular, comunitaria, porque es un trabajo de cine comunitario muy comprometido que fue parte de un proceso de 3 años de acompañamiento sistemático de las vecinas y los vecinos. En ese acompañar y entender el proceso de lucha es que resultó este producto audiovisual que se estrenó a finales de junio en La Piojera. Florencia, bienvenida al aire del Enredando las Mañanas. Los micrófonos están abiertos para vos para que nos puedas contar qué es lo que sucedió. Hola, Ro, hola a todos. Hola. Bueno, la verdad que fue una noticia bastante difícil. Y sobre todo, si tendría que poner una etiqueta a lo que sentimos en este momento, es mucho dolor y un poco de decepción, ¿no? Pensar de que, bueno, siempre apuntamos a La Piojera porque es un espacio justamente comunitario, símbolo de las luchas vecinales, que caracteriza también a la lucha de Budas, ¿no? Que ha acompañado, de hecho, hasta inclusive a la reapertura de La Piojera. Encontrarnos con esta noticia de bajar en casi sin motivos, en realidad sin motivos o argumentos sustentables, que la fecha del 25 de julio, la verdad que no lo esperábamos. Sí hemos tenido un hostigamiento por parte del funcionario Diego Pesini desde el primer momento en el que quisimos proyectar. Siempre hubo la necesidad esta de ver el contenido, de analizarlo para que no tenga inconvenientes con otras áreas. Y la para verdad que él no tenga inconvenientes con otras áreas, podríamos decir, claro. ¿No? Sí, sí, sí, de hecho esas casi fueron sus palabras. Uh-huh. Con el justificativo de ver el documental antes de un estreno. Uh-huh. Entonces, bueno, la verdad que, quizás era un poco visionario que influyera tanto en la municipalidad en un espacio comunitario, pero a su vez uno no lo piensa, o sea, no lo pensás, no crees que no va a pasar, y creemos que todavía hay como un poder vecinal que sostiene, pero lamentablemente yo creo que hemos visto cómo el poder político y empresarial influye en esta réplica de voces. Florencia, hola, buen día. Buen día. ¿Podés repetir el nombre de este funcionario y cuál es el cargo de él o qué...? Eso, ¿cuál es el cargo de él y qué relación tiene con La Piojera? Él es Diego Pesini, es funcionario municipal y tiene el cargo de director social comunal dentro de La Piojera. Fue en un principio un participado dentro de la programación y hasta lo que sé, digamos, ya no participa más. Pero bueno, al menos formalmente. Sí, parece que sí. ¿La decisión la toma él de bajar la segunda proyección? La verdad que el comunicado que nos dieron en la reunión fue que gran parte de las organizaciones barriales y que pertenecen a la Organización General de la Piojera fueron las que tomaron, no de manera unánime, la decisión de bajar la fecha. Pero bueno, con la historia que veníamos teniendo de la primera proyección, no me extrañaría de que haya algún tipo de voto más fuerte de con respecto claro. a un funcionario de la municipalidad. No todos los votos valen lo mismo. Me pareciera que no. Y estaría bueno saber, contar, porque ahí yo hice una pequeña introducción, pero de cómo que es un espacio recuperado, pero no sé si vos tenés en detalle, ¿sabés cómo funciona la gestión de la Piojera? Bueno, a nosotros la verdad que nos fuimos como... Uno tiene una idea muy general, pero cuando estuvimos en la reunión de los vecinos, quienes nos iban a contar los motivos, nos contaron de que es una cogestión, o sea, una gestión de 22 organizaciones más uno, que ese más uno sería parte de la municipalidad. Bueno, y nos explicaron de que no es un espacio comunitario, sino un espacio de gestión pública. Esas eran como las etiquetas que hoy respaldan a la Piojera. Normalmente se deciden muchas actividades, pareciese por asamblea y por decisión de casi todos los que están ese día como en una reunión, en un plenario, y de esa forma, digamos, se van tomando las decisiones. Eso es como lo que nos pudieron comentar los vecinos, las vecinas y los vecinos. Florencia, bueno, más allá también de la bronca que genera saber que estos poderosos tienen la posibilidad de bajar una fecha que, como bueno, comentan ustedes en el comunicado, ya tenía, no solo estaba confirmada, sino tenía 2 semanas de difusión, y además era resultado de que la primera proyección de este documental se proyectó a sala llena, las personas que no obtuvieron lugar, se tuvieron que volver a sus casas sin poder ver el documental. Quedó mucha gente en la calle, lo cual habla también de un interés social en poder conocer esta lucha, en poder conocer qué es lo que está pasando en la zona sur de Córdoba con esta empresa que produce etanol de manera ilegal, esa pata industrial del agronegocio. A mí lo que me gustaría también rescatar con vos es que evidentemente es un trabajo que incomoda a los poderosos y que esta censura tuvo una repercusión muy grande en solidaridades, ¿no? Tengo entendido que les han contactado de distintos lugares para ofrecer los lugares para proyección, así como ha habido una repercusión social muy grande de indignación y de repudio a la decisión de la Piojera. Así que bueno, no sé si querés agregar algo vos, pero bueno, me gustaba la idea de poder recuperarlo también porque habla de la importancia de este trabajo que están presentando ustedes. Sí, la verdad que, un agradecimiento grandísimo a todas las organizaciones que nos escribieron y quienes también acompañan y fogonean esta mala decisión que también es un llamado a la reflexión, ¿no? Un llamado a la reflexión desde la mirada popular, desde dónde se está hablando, desde cómo se está interviniendo en estos espacios. Ojalá que se reflexione frente a esto y se pueda proyectar donde se necesite y donde se pueda estar tranquilos. Y que se siga conociendo, esa es como nuestra idea, ¿no? Que se siga conociendo en todos los lugares que se pueda. Bueno, Florencia, te agradecemos mucho esta comunicación con el Enredando las Mañanas. Un abrazo fuerte, porque bueno, sabemos que duelen estos golpes bajos, pero en realidad también, lo vuelvo a decir, me parece que habla de un producto comunicacional que está incomodando a los poderosos, y eso es lo que hay que poner sobre el tapete, y que bueno, no vamos a permitir que nos sigan silenciando o nos vuelvan a silenciar. Por favor. supuesto, por supuesto. Vamos así a es. En todos lados. Seguramente, y seguramente de esta censura vamos a pasar a una multiplicación de proyecciones en distintos espacios para que este documental tan necesario se siga difundiendo. Así que bueno, Florencia, te agradecemos el contacto y te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Uh-huh. No. Ahí está, sí. Y ahí la cortamos. Perdón, gracias, Florencia. Se me escapó. Florencia, la directora de este documental sobre la planta de bioetanol ilegal y contaminante de Porta, y me parece que eso está bueno, darle vuelta a la censura con organización, con solidaridad a otras organizaciones y que se les vuelva en contra, por un lado, la difusión de que la Municipalidad de Córdoba censura. Y bueno, y que eso sirva para que se pueda ver en otros, para que, como hacen a veces que dice una publicidad negativa, así que termine siendo algo que se les vuelve en contra, porque más gente quiera ver el documental. Y la verdad que bueno, creo que ese es también nuestro lugar aquí de abrir los micrófonos, porque me parece que ahí está el quid de la cuestión. Evidentemente la municipalidad dejó en claro cuál es su posicionamiento. Sí. Frente a esta situación que están viviendo los vecinos y las vecinas de zona sur, las organizaciones que tomaron la decisión a La Piojera también se posicionaron. Y bueno, creo que la repercusión más clara que está teniendo hoy la denuncia, que la hemos visto multiplicada desde el día de ayer por todos lados, es que las personas están aún ahora más interesadas en saber de qué se trata ese documental y en conocer la responsabilidad política de los gobiernos que son cómplices de lo que está sufriendo la zona sur de Córdoba y obviamente la empresa Porta Hermanos, que produce etanol de manera ilegal y contamina sistemáticamente desde 2012. Así es, así que bueno, seguramente pronto estaremos difundiendo fechas de las proyecciones del documental. Y ahora sentí una musiquita acá en el oído, me parece que la operadora quiere que vayamos un cortecito. Uh-huh. Así seguimos con más Enredando las Mañanas de día miércoles. Meu amor por ela é forte, como ele não tem. All you Meu amor por ela é forte e como ele não tem. E se outros têm. Somos musiqueiros porque así lo dice el sol. Somos los amantes de la puta. Oh, me equivoqué. Se le escucha cuando llega. Con sus dos manos abiertas, sus ojeras bifurcadas, sombra gris de la belleza. Goma desangrada, a caminos que se cierran, a pestañas empapadas, a memoria y lucha nueva. ¿Cómo va? Cómo canta, cómo habitan las miradas, cómo danza la esperanza, cómo danza la esperanza. Es es amante y es bandera. Una ruta en escalera. Es caricia y es espada. Es utópica y discreta. Suele acariciar mi boca. Esa niña cancionera. Suele pellizcarme el alma y desnudarme las penas. Cómo baila, cómo canta. Cómo habita las miradas. Oh yeah.

de menemistas antipatriarcales. Red neoliberal de medios anarquistas. Registro nacional de mercenarios autoconvocados. RNMA. Red nacional de medios alternativos. Suena ganja de positive vibration. Ya que la positiva, a ver si siente. Y volvemos al aire, voltamos, podemos decir, al aire del Enredando las Mañanas. Y rápidamente, ya creo que este va a ser el último bloque, muy posiblemente, 11:46. Sí, vale, aceptalo. Así que, pero bueno, y nos vamos rápidamente, nos vamos a Brasil, Romy, ¿no? Sí, nos vamos a Brasil, nos vamos también a compartir una noticia que nos llena de felicidad, que habla de las luchas territoriales de todo el Abya Yala, porque estamos en comunicación con Michelle de Capuchinho, no sé si lo dije bien, que es integrante del Movimiento Sin Tierra de Brasil e integrante del Quilombo Campo Grande, el mayor productor de café orgánico de Brasil, un territorio recuperado por la lucha campesina y quilombola, que estuvo casi un año bajo amenaza de la posibilidad de que pudieran ser desalojadas y desalojados, y en el día viernes de la semana pasada lograron el reconocimiento de la justicia de Brasil por la posesión por más de 20 años de ese territorio recuperado, y recuperado para la producción agroecológica de estas más de 450 familias que integran el quilombo. Bienvenida, Michelle, al aire del Enredando las Mañanas. Hola. Hola, Michelle. ¿Nos escuchás bien? Sí, escucho. Bien. ¿No? ¿Puede hablar? Sí, por favor. ¿Sí? Estás al aire. Estamos a 20 años en esta lucha por las tierras de Quilombo Campo Grande. El año pasado, en medio al golpe de ultraderecha en Brasil, MST vem sendo muito atacado. Uh-huh. E ano passado tentaram nos despejar de las tierras, onde estamos há 20 anos produzindo mais de 150 toneladas de café ano, milho, feijão, hortaliças e muitas mais variedades, e avançando muito na produção agroecológica. Uh-huh. Fizemos um grande processo de resistência ano passado, e as 2.000 famílias e mais todo o apoio da sociedade impediram que fôssemos despojados da terra. Uh-huh. E estamos brigando há 20 anos por essas terras, e na dia 12 do ano de semana passada tivemos o julgamento em capital do estado, em que trouxemos mais de 600 pessoas para acompanhar o julgamento, e conseguimos derrubar a medida que queria tirá-lo da terra. Uhum. Isso foi muito importante num momento onde temos tantas perdas de direitos, em momento que nossas famílias e nosso movimento está sendo atacado. Está uma grande vitória para todos nós. Estamos muito felizes nesse avanço da luta pela reforma agrária em Brasil. Uhum. Michelle, como vos recuperás, isso é um antecedente muito importante, porque efetivamente el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llegó al poder hablando en contra de la recuperación de la tierra por parte de los movimientos campesinos, los quilombolas, los indígenas y las indígenas, hablando sobre que ha sido una locura esa sobredemarcación y recuperación de territorios. Creo que este antecedente que ustedes acaban de lograr, esta victoria del pueblo organizado, remarca un poco la cancha en la política de Brasil, ¿no? Sí, por muchos motivos. Un de ellos es que el conflicto de Quilombo Campo Grande es uno de los más antiguos en Brasil, ya se extiende a 20 años. Entonces, tener esa conquista en medio a tanta pérdida de derechos en Brasil, cuando estamos siendo atacados no ámbito de la educación, de la posse de la tierra, en la salud y en todos los aspectos, eso es muy importante para nosotros. Isso dá mais gás e mais ânimo para seguirmos lutando, porque não está concluído o processo de desapropriação da terra para os camponeses. Ainda tem mais etapas em judiciário brasileiro, que também está ao lado de Bolsonaro. Mas isso dá muita força para as pessoas, para os camponeses e camponesas que estão em aquela terra, permanecerem lutando e construindo o que chamamos de reforma agrária popular, que tem bases na agroecologia, na cooperação, na participação prioritária das mulheres, na participação dos jovens, numa luta contra esse Estado fascista que está aí tentando acabar com a luta dos movimentos sociais em Brasil. Michelle, una última pregunta para ilustrar también a nuestra audiencia. Brasil tiene el movimiento campesino más grande del mundo. ¿Podrías contarle a nuestra audiencia qué es el Movimiento Sin Tierra? ¿Cuántas personas lo componen? ¿En qué territorios está afincado? Sí. El Movimiento Sin Tierra en Brasil está caminando para 40 años. Tenemos más de 35 años. De existência, estamos presentes em quase todos os estados brasileiros, apenas em um, não. E temos só em Minas Gerais mais de 100 acampamentos e assentamentos. Isso se segue em toda a extensão brasileira. Nossa base é muito grande, temos uma capacidade de luta e uma referência nacional e internacional na luta pela reforma agrária. E essa história vem resultando em que a reforma agrária que vem acontecendo nos últimos 20 anos em Brasil foram frutos de ocupações de terra. Mais de 70% das terras desapropriadas em Brasil foram frutos de ocupações de terra. E hoje nós somos os maiores produtores de arroz agroecológico da América Latina. Isso para nós é muito importante, porque queremos disputar um modelo de produção, não apenas construir uma melhoria de vida para os camponeses e camponesas. Queremos mostrar que outro modelo de sociedade é possível. E isso é através da produção, organização e luta de massas. Bueno, muchas gracias, Michelle, por esta comunicación con el Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. No sé si querés agregar algo más. Nosotros estamos muy felices de tenerte al aire y celebramos la victoria del MST y de los compañeros ahí en Campo Grande. Nos en Quilombo Campo Grande estamos muy felices y queremos que esta importante victoria repercuta para toda la clase y que cada vez más sejamos más fuertes y que ahora en agosto vamos a hacer una grande marcha en Brasil de los camponeses y camponesas, la Marcha das Margaridas. Esto es una acción que vamos estar de frente com o governo, mostrando o nosso projeto e a força dos camponeses e camponesas brasileiros. Bem, bueno, um abraço, Michelle. Força para o que queda, que sabemos que, bueno, em Brasil há muitos frentes abertos em este momento, mas, bueno, sempre é bueno festejar e celebrar nossas pequenas e grandes vitórias, que são também parte de nossas lutas de todos os dias. Sim. É a luta de classe que segue, a luta vencem aqueles que se seguem firmes e seguiremos firmes na luta pelas nossas tierras, pela nossa reforma agrária popular e por outro projeto de sociedade. Bien. Passava então Michelle Cappuccino, integrante do MST de Brasil, do Movimento Sin Tierra, em lo que foi nossa pequena grande notícia do dia de hoje. Uma notícia alegre. Acá tenemos que tener um sonidito que diga así, para exponer en estos momentos. Estaba leyendo un poco sobre el Quilombo Campo Grande. Una historia por ahí repetida en muchos lados, ¿no? En el alrededor del 96, una empresa que tenía esas tierras se va a la quiebra.

un intento de poner un basurero en un lugar donde no hay lis, donde no se puede, no está permitido, ¿no? ¿Qué más flexibilidad quieren estos empresas? Más sacrificios, más zonas de sacrificio, más personas sacrificadas. Así es. Pero bueno, para quedarnos con lo positivo, como decía el Don Quijote, ladran Sancho en el que cabalgamos. Esta pérdida de aceite de los empresarios porque por esta organización tremenda que están teniendo las asambleas. Nos vemos mañana. Chau. De 10 Nos a 12 vemos. En el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. 70.000 relatos y nada más, ni un maní para marcar. 4.000 faldas y un patín, olvidados en un rincón. Salgan al sol, reviente. Salgan al sol. Cuatro solteronas desinfladas que se creen primor. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, reviente. Salgan al sol. Salgan al sol, paquetes. Rompe con la costumbre y sumate a esta red.